miércoles 18 de enero de 2012, en el que el equipo se ha vuelto a los entrenamientos para preparar el último partido de la primera vuelta. Ya tiene un alta y a punto está de tener una baja. La persona Héctor Rodas, la baja Minoro, que todavía no está confirmado y se están produciendo los últimos movimientos de este mercado de invierno, de salidas y entradas. Tiene que cambiar muy poquito para intentar mantener el nivel que ha sido en esta magnífica primera vuelta que acaba el próximo sábado en la casa de la Costa. Vamos con titulares. El defensa valenciano Héctor Rodas, de 23 años, jugará en el Elche, seguido por el Levante hasta el 30 de julio. Hoy pasó el reconocimiento médico. La tarde podría ya entrenar con sus nuevos compañeros. El desenlace del culebrón Luis Minoro a punto de resolverse. El futbolista quiere marcharse al Tenerife y el Tenerife no quiere, ya ha llegado a un acuerdo. Pero por nada sigue frenando la salida, al menos de momento. Lo que busca es que le aseguren un recambio. Y prácticamente en ese asunto de recambio se debe presentar en el remate, Cusa, en el que la media no puede ser Wigan, es uno de los que más gusta, también de los que más cobra. Ya ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar el choque que será la primera vuelta del campeonato frente al Nástic de Tarragona, el colista de segunda división que le superemos a José Alejandro, actual técnico de colista, que fue entrenador de Leche hace ya más de una década en dos ocasiones, en la 99-2000 y en la 2000-2001, como siempre. La primera vez fue mucho mejor que la segunda, es decir, que lo disfrutan de una parte. Saludamos también a nuestra compañera Araceli García para que nos diga cómo marcha esa encuesta que vamos a cerrar yo hoy, aunque sigue de plena y candente actualidad, el futuro de Luis Minoro. Araceli, buenas tardes. Este tema, muchas respuestas, pero la mayoría quieren que se vaya. ¿Por qué? En primer lugar, dicen que tienen gente que esté comprometida al 100% con el equipo y si quieren jugar con el equipo, tienen que marcharse al equipo. Por otro lado, también había gente que opinaba al contrario, que sí que quería que este equipo se quedara y además que le dieran más minutos, ya que piensan que se ha reconocido la labor y la actitud de todo el equipo, por eso, porque se ha tratado bien. Yo quiero romper una lanza en favor del futbolista, pero no quiero decir que primero el jugador no es que no esté comprometido, el objetivo está. Lo que pasa es que a sus 31 años le han puesto un contrato mejor, le han aceptado un futuro mejor en el Tenerife que en el Elche. El Elche sabe que ahora mismo no le van a presentar la renovación porque está jugando muy poco, que acaba el 30 de junio, mientras que el Tenerife le ha ofrecido en el resto de temporada 40.000 euros. La próxima, 140.000 si el Tenerife no asciende y 180.000 si asciende a la segunda división. Por ello, no es un problema de compromiso, pero el jugador siempre está comprometido y tiene que entrenar y que ha sido más. Así que, en 31 años, ha propuesto una buena oportunidad y la quiera aprovechar. Estoy seguro de que si al final el club, sobre todo el entrenador, no deja marchar porque no le aseguran un recambio de garantías, de todas formas, escuchamos lo poco que le hemos podido sacar tirándole de la lengua porque no ha querido hablar cuando ha terminado el entrenamiento. Se lo tenéis que preguntarle a Pablo Martínez, que está llevando el caso, como la directiva. Yo sé lo que ahora mismo puede dar un buen rato, pero ahora mismo pues no quiero comentar nada más. Yo sé lo que. Mucho eso ya hablar con Martínez y que nos diga todo lo que hay. Yo vuelvo a comentar, quiero hablar del tema, quiero que se resuelva todo lo antes posible y hablar con Paco, que va a hacer los detalles y tratar de tomar lo mismo que te digo antes. Paco, eso va a estar. Hablar conmigo, hablar con Paco, yo lo cuento. no es el Paco, es el Paco Martínez el director deportivo. Yo ayer por la tarde tuve la oportunidad de hablar con Paco Martínez, que es el encargado. Ellos están dispuestos, él y el entrenador, a dejar de marchar si el Consejo de Administración les garantiza un recambio. Y Bordalás y Paco Martínez tienen toda la razón. No se pueden arriesgar a dejar de salir, que les prometan un recambio en ese puesto y que luego no llegue el recambio a él. Dinero, la economía, si no se puede, no se deja marchar a un hombre en corazón, porque no es un mejor contrato para el mundo. Pero lo que prima aquí es el Elche, es lo deportivo, es el club. Y Bordalás hace muy bien en ponerse fuerte. Porque vamos, ponerse fuerte no es que se ponga el cabezón estaludo y siga con esa tenacidad de forma inmediata. No, no, no. El nombre del Elche. ¿Qué es lo que quiere Bordalás? Tener la máxima competitividad en la segunda vuelta, que ya se les está exigiendo el ascenso. Entonces, sabe que si se va a Luis Minoro, hombre, no es Messi, pero es uno más que suma, se va a quedar con uno menos. No es que la plantilla se quede con uno, se va a quedar con uno menos. Porque, por ejemplo, el año pasado de antes, no digo que vaya a ser. Puede ser uno, por eso es que la segunda parte tenga protagonismo. También lo decía ayer, señor Patrimonio. Yo al chico, de verdad, si tengo que hacer un favor, se lo hago, pero siempre que no perjudique algo. Alente, que lo deportivo. Ahora mismo, si no me creen en el cambio, está aquí que algo que nos estamos poniendo en contra. Y tiene toda la razón. Y que además, aquí no hay más subida. O sea, si el presidente se ha comprometido con el presidente de Tenerife, o el representante del jugador se ha comprometido con el presidente del Tenerife, primero, hay que tener las cosas. Señor entrenador, mire, sí, estamos dispuestos a traerle un jugador. Y es esto, este es el dinero que tenemos para disponer. Y si no, las cosas claras, que lo vamos a hacer claro. No tengo interés en dejar de ser. Venga, tener un recambio. Efectivamente, en ese sentido, aquí ya lo decíamos, en el cruzar, el rapidísimo extremo izquierdo, que es la medida de la del Wigan, que tiene un poco de dinero, que tiene un poco de premio, es una de las opciones, pues claro, está cobrando una pasta, que no está para todos los extremos. Lo mismo que Mamo, también, claro, que Mamo, Mamo, está cobrando 700.000 euros, una broma. Además, tiene ofertas de mejor cantidad que Leche, que se hace lo menos, que la Palma, que no se salió. Yo veo bien que está buscando ese tipo de perfiles de los jugadores que saben que te pueden dar un plus. El Elche no está dispuesto a pagarlo por la economía, perfecto, yo lo entiendo. No podemos pagarlo, no puede salir. No puede salir de un miedo, porque estamos debilitando la plantilla. Aquí no hay tema, aquí no hay discusión. No estamos todos de acuerdo. No sé por qué todo el mundo está haciendo por esto. Vaya bien, ¿no? Cuando el entrenador es el que tiene toda la razón. Que la fuerza va a ser futbolista, que está en su derecho, lo que prevalece es la opinión del club y en este caso del entrenador, que es el que tiene que todos los días torear con esta plantilla. Y él sabrá si corta o no corta. Araceli, habíamos tenido el tema de Minor. Si llega alguna opinión más de aquí al final del programa, como la vamos a lanzar otra, ¿no? Bueno, pues de momento una entrada, eran 23, ahora son 24 jugadores en plantilla, además 23, 23 de verdad, porque en enero ya cuenta con uno más. Es cierto que hasta ahora la última fecha en el interior de España contaba con las lesiones, ya están los disponibles, y que mantiene la última semana ha sido por descartados. Ahora mismo no tiene para este partido, para el espacio central no está a su propia construcción, pero que tiene toda la titular, no tiene estos después que todavía no está recuperado con su física, pero el puesto de ya tiene a todos los demás. Ahora mismo son 24 jugadores de los más se van a tener 23. Esas son las cuentas que tenía ahora mismo. Vamos a ver el desenlace de los jugadores. Les tiene todas las papeletas. pisos que al final se pasará, sobre todo porque el presupuesto tiene más pisos. No es que esté a disgustar, que me consta que tiene más pisos. Debe prevalecer la lógica, el sentido común. Creo que ese equipo, ese club está gobernado por un hombre que en los últimos 6 años, ha aplicado en la mayoría de ocasiones, siempre que él ha estado al mando, el sentido común. Creo que él entenderá perfectamente que el entrenador, que por él, preferiría que le pusieran a 4 a 5, como están haciendo, o intentan. Rivales, que nos lo puede dar a los 9 de los 10. Hay un hombre, hay otro. Claro, si usted lo está pensando a Piñoles, a todas, intentar asumir a ya no te pedimos su parte pide que debería pedir por la banda, lo que lo ha pedido cualquier entrenador debe pedir el oro y el moro, debería pedir más recursos. Por mucho que digamos que ahora no hay que tocar la banda, hombre, si te traen un fuera de serie, yo lo pido. El equipo está preparando ya ese último partido de 2000 y lógicamente se quiere quitar el mal sabor de boca de la zona frente a. Dicen los que saben de esto que si el Elche quiere ascender tiene que ganar el caso de la zona con los datos en la mano, sí, el turista tuvo un amago de resurrección cuando llegó a Alessandro. Ganó 5-0 al Sabadell, el único partido que ganó en casa, pero ganó fuera, porque tuvo un empate y el efecto gaseoso es el mismo. Con la misma velocidad que hizo. Es decir, ahora mismo está en el cefalograma plano a 6 puntos de la promoción y el Elche no puede estar en la vez. Pero lo que saben es que ese partido hay que ganar mucho. Sobre todo porque ya viene la de no puede permitir, un aspirante no puede permitir de perder dos partidos consecutivos. Espectacular, y se puede competir con ya no vale por ganar el colista, obviamente tienes que. Otra cosa es que luego no lo consigues. Pero a priori, si el hecho se con la intención, vamos a pasarse ayer de Pelegrín porque es muy importante. Contra los colombianos no salimos con la convicción de ir a por el partido como nosotros. Esa frase es clara, porque reconoce lo que la mayoría dice. Si el Elche sale en Tarragona a especular a ver qué mal, si el Elche sale en Tarragona como segundo que el puesto de ascenso directo con el sello de Espiranza, sale desde el primer minuto a mover, a presionar arriba a su defensa, es decir, que vean claramente que sale a por el partido sí o sí, que tiene un 70% de igualdad, ir arriba todavía más. Porque para ganar un ascenso tienes que tropezar. Poco, pero tienes que tropezar. La clave está en sacar las mejores conclusiones de ese proyecto y contra .com. Pero por delante de lo que puedo entender, están en el club. que tiene que tener la última voz es el entrenador. Otra cosa es que tú, mira, no, tranquilo, por favor, si no asciendes, no pasa nada. Podemos quitar dos o tres futbolistas y así aniquilamos la nómina. Eso es otra cuestión. Cuando juega, no es un jugador bueno, pero yo, por lo que he visto de Alejandro, juego de buscar a Powell, ¿no? Y seguramente para que se la quede y a raíz de ahí pueda dejar su plato. Y también cuando me lesioné, pues el equipo a partir de ahí fue a cumplir una buena racha, ¿no? Y es difícil, ¿no? La verdad que el equipo ha estado fantástico, ¿no? Y bueno, ahora pues tengo la oportunidad, pues bueno, yo no lo conozco mucho, pero he hablado de él, pero tampoco tengo mucha intención en el equipo, pero bueno, yo creo que es un sí de centrales y sí que no soy un problema, pero bueno, yo creo que para aportar al equipo, pues bueno, Ricky pues nos ha tenido mucho tiempo también y bueno, él ha decidido una salida, ¿no? para tener un equipo, ¿no? Que es una categoría inferior en el equipo de equipo y la verdad que tiene que estar la mejor de la que tiene que decidir. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Perico, que hoy ha podido estar con el titular. Recordamos que el rival en esta última ronda está José Alessandro, que no se ha decidido el partido de Leche, sino también dos jugadores de Leche, uno ilicitado, Raúl Fuster, en dos campañas, y que tiene la relación con la temporada de Leche, y el otro, Peragón, un protagonista del fútbol y sobre todo de la segunda división, el Rayo Vallecano de Elche, ha visto ya las temporadas en Málaga, y el equipo de Nasti, y el equipo de vamos, que ha pasado por un montón de equipos, el equipo de Peragón, que ahora mismo en el que está recordando sobre todo el equipo de la universidad, Owen, que es un gol que es sobre todo de Tarragona, que son números que le llevan, salvo cambio radical, en la segunda vuelta a segunda división B. Es colista, lo peor para ellos es que el efecto de Alessandro duró muy poquito, dos semanas, tres, de 20 partidos, solo han sumado 13 puntos, solo han ganado dos partidos, en partidos que han perdido 11. Han marcado 16 goles, han encajado 27, no son menos goles más que marcan, y en casa, están sacando goles con mucha victoria, sin duda que entendemos. Ganó el Valladolid, ganó 0-2 en Murcia, ganó 0-3 en Las Palmas, ganó 1-3 en Huesca y ganó 0-1 en Hércules. El único partido que ha ganado fue el de Sabadell, y luego fue el empate. Tenemos el empate a 1 frente al Atlético de Huelva, tenemos el empate a 0 contra el Guadalajara, el empate a 0 contra el Córdoba y el empate a 0 contra el Cartagena. Todos han empatado, pero solo a 0. Muchísimo, pero está muy poco poco y le dictan balones y le dictan balones para ver que bueno, pues enseguida vamos a escuchar parte de la rueda de prensa que dio Jorge Alessandro ayer por la tarde. Antes pasamos los escaparates de París. En el grupo Super Primer Elche disponemos de la primera resonancia magnética esquina de alto campo que se ha instalado en España a la media mejor tecnología de los amigos. Estamos en Elche, Parque Industrial de Torrellano, teléfono 966-5151-50. Estaremos para ti. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS a la navega por solo 20 euros al mes con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 días a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS el telefone con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha el por datos por solo 20 euros al mes con HTC Explorer a 0 euros. para mí asumir este momento, digamos, de dificultad campaña, pero muchos comentarios sería hablar absurdo, muchas cosas no se pueden decir, mejorar siempre, mejorar el equipo de juego, siempre, hasta el mismo Barcelona, pero no es el caso, no es el caso de Italia, de nuestro problema, así que yo he sido muy mentalizado con la mayoría de edad, bastante pujante, pero bueno, es mucho necesitar para habitar, creo que vamos a tener apoyo de distinto de todo el mundo que necesitamos en el momento, que esa es afición, la es directiva, esa es inclusive el auxilio básicamente de tanta derecha para que nos apoye. Es un poco el cuerpo militar de los sociales. Yo no estoy satisfecho cuando yo soy ganador nada. No estoy satisfecho. Si yo sigo gano, no soy nada. El equipo se desplazará el viernes tras